servicios prestados. Obviamente no tenemos esta plata, que eso fue lo que también agudizó un poco más el tema financiero del hospital. En las últimas horas, la EPS Medimás respondió que ha venido incrementando el flujo de pagos de su deuda. Esperan que el Ministerio de Salud, la Supersalud y la Secretaría de Salud puedan agilizar la logística para que las EPS se pongan al día. 12 de la noche, 13 minutos. El Gobierno Nacional, a través del INVIAS y el Ministerio del Interior, firmó un convenio por más de 59 mil millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias en comunidades negras e indígenas. Juan Esteban Romero Toro, director operativo de INVIAS, explicó cómo se va a distribuir este dinero. Los corredores que se van a intervenir deben ser postulados por dichas comunidades a través de la convocatoria Banco de Proyectos para las Comunidades, que lidera el Ministerio del Interior. Entre tanto, el INVIAS llevará a cabo la estructuración técnica de los proyectos y posteriormente liderará los procesos de contratación de estas obras. Y en otras noticias, les contamos que organizaciones campesinas en el oriente del país piden al gobierno y entidades agilizar los trámites de las curules de paz. Mauricio Parada. Las organizaciones de víctimas que trabajaron para restablecer las 16 curules en el proceso de paz han indicado que están a la espera que se avance y tener esta representación. Juan Carlos Quintero, de Ascancat. Ahorita lo que sigue frente al acto legislativo es a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad, que es un tema de revisión si es constitucional o no, es un tema natural que se da. La Registraduría debe modificar la resolución que ya tenía para las elecciones ordinarias, porque hay que habilitar nuevos puestos de votación, a generar unas campañas de cedulación y de acogida este nuevo proceso. Indicó que es un proceso que debe surtir varias etapas y que por ahora seguirán trabajando por las víctimas. Y en el mundo, unas 300 mujeres cubiertas con túnicas negras y con velos ondearon una bandera blanca con inscripciones negras de los talibanes y escucharon a voceras que defendían el nuevo régimen. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula, poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana, Birm, una promesa de vida. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en Vima PVN 2018-00-2623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico, inmunomodulador, equilibra y modula el sistema inmune. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12 de la noche, 6 minutos. ¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con 0 pesos en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con 0 papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol, cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Donde me llamen, pa' allá me voy. ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde están las chicas? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde me llamen? Pa' allá voy. La calle me llama.